meterle de parte de ustedes, los estudiantes, alguien, uno de tantos políticos que están haciendo campaña para esta vaina, hombre, toquen el parque de San Ignacio. ¿Con qué? Una fuente de agua para las palomitas que sufren. ¿Cuántas palomitas mueren de sed? Los pichoncitos allá donde estén, se mueren de sed porque no tienen a dónde vivir. Parece que está tan mal situado aquí que bien lejos del río Medellín. ¿Quién se vaya a tomar? Yo no tomaré a los animales para subsistir. No sé.